Bueno, este es un tema nuevo de alta locura, se llama Provocadora. Seguramente lo habrán escuchado un par de veces que lo tocamos en vivo, pero vamos a hacer ahora una versión diferente para que la gente se lo vaya aprendiendo. Esta va a formar parte del nuevo material discográfico de alta locura y dice así. Seguimos bailando, seguimos gozando con esta locura. Sin memoria.